Fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Programa en vivo. Música ecléctica. Imágenes sonoras. Bandas. Bandas. Peripecia Dúo. Unidad 94. Nomad. Fiesta en el desierto. Viernes 16 de octubre, 22 horas. A Tempo. San Nicolás de Bari, 1089. Entrada, 25 pesos. Conseguí tu entrada en Urquiza, esquina 9 de julio, en Perfecta Radio. Fiesta en el desierto. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Continuamos en el desierto sin ventilador. Bloque número 2, después de haber escuchado a los Pels con la canción Viva la Pepa. Viva la Pepa, viva la Pepa, viva la Pepa. Ah, estoy en un tacho. Oh, ese cambio de efecto. Que es... Bien, ahora yo iba a pasar algo, pero me acabo de olvidar. Vamos a escuchar a los muchachos de Sur Oculto con La Llave Thompson. Aquí nos gusta el eco. La llave de Thompson. Aquí en el desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. De la inmortalidad es bastante alto, en piedras, con plantas. Uno no se da cuenta que lo ha pasado, sino cuando está del otro lado. Una bandada de aves sin alas y sin aguas emiten gritos desgarradores. Oh, Ecléptico. Ecléptico. Ecléptico. El desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. En épocas de afro, Rubén Rada te pedía un mango, dame algo, un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. No tengo un mango, yeah, sin sandalia. No tengo un mango, dame un peso, mamá. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Ecléctica. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Who? From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing.

para quitarme este flemón de locos, para quitarme este flemón de locos. Sufren las sensaciones en mi boca, gritan los llantos de amargura, entre silencios de mi mente loca, por este diente que me tortura. ¿Qué más puedo hacer para no sufrir este tormento que no se cura, ni tampoco amaina un poco mi sentir? Este triste momento de mi boca, yo creía de verdad que ya lo pasé todo, pero jamás me imaginé sufrir así ahora, después de tantos años que pasé por el lodo, este dolor que mi cabeza ya no lo soporta. Luchan tiranes entre el cielo y la tierra, dentro de mi débil cerebro, por mi muela. Dios mío, aleja de una vez esta maleza que estoy pasando dentro de mi cabeza. Is the one who has forgiven El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. El desierto sin ventilador. Estoy aburrido. No, estoy empezando a perder la cabeza. Un conejo. Parece que nuestro amiguito Orejón tiene una idea. Los conejos aman cavar. Y está haciendo un esfuerzo supremo, y creo saber por qué. Eso es. Una zanahoria creciendo libre, silvestre. Probablemente por una semilla que cayó en la popó de un ave que pasaba. ¿Pero qué es esto? Un movimiento misterioso en los arbustos. Podrían ser problemas. Don Conejo parece creerlo. Sus sensibles bigotes se mueven con la presencia del peligro inminente. Desafortunadamente para Don Conejo, de eso se trata la naturaleza. Es un venado macho. No es un riesgo para Don Conejo en el sentido predatorio, pero está arriba en la cadena alimenticia. Don Conejo, tratando de evitar el encuentro, se aleja brincando. Don Conejo se resguarda en su guarida. La comodidad de su hogar le ofrece consuelo para pasar una noche hambriento. La tarde cae en el pacífico bosque. Una tarde que no entiende las luchas que provoca y alivia. Los grillos comienzan a agitarse, ensayando sus rapsodias musicales. A la distancia, destellos de truenos iluminan un cielo de verano púrpura. Incluso el venado, al final, tiene que descansar. E igual sucede con nuestro antagonista, quien ha desaparecido entre aquellos árboles. Quizá para soñar con las batallas sin sentido de mañana. ¡Cielos! ¡Es una tormenta! ¡Esto debe lograrlo! ¡Este clima debe tirar toda esta cosa! Si la definición de valentía existe, esta debe ser. Un tierno conejo enfrentándose a los elementos, empujando inefectivamente algunas ramas con su naricita rosa. Un gesto simbólico, quizá, pero a veces es lo único que tenemos. El viento comienza a arreciar y se vuelve claro que la madre naturaleza no solo ha tocado la puerta. Ella ha entrado, se sentó y se ha servido un trago. Don Conejo no tiene amigos, ni familia, ni algún ser amado cerca. El viento en verdad arreció ahora. Pequeños charcos se forman en la entrada de la cómoda casa de Don Conejo. Comienzan a crecer en tamaño y a conectarse entre ellos. No va a durar mucho. ¿Pero qué es esto? Parece que este incansable y pequeño héroe recibirá algo de ayuda ahora. Una familia de amigables castores se ha unido a la causa. ¿Aumentar frecuencia? A menudo llamados arquitectos de la naturaleza, no reparan en esfuerzos para proteger la guarida en peligro. Esto no se ve a menudo. Una manteca de mar. Sería común ver un pez de fango en un clima como este. Pero esto es una aparición extraña. Esta pequeña maravilla está muy lejos de su hábitat natural. Pero escuché lo que decían las historias de los marineros de la vieja escuela. Que una tormenta a veces lo saca de su curso con una fuerza impresionante. Parece que tenemos una muy buena evidencia esta noche. Sí, señor. A veces esos viejos marineros saben de lo que están hablando. Es el triunfo de la experiencia sobre las verdades de segunda mano de la mayoría de los tomos académicos. Esa manteca de mar está ayudando a salvar la guarida del conejo, desmintiendo su perezosa reputación. Usando sus prodigiosos traseros giratorios para incrementar el tamaño del hueco mientras los castores continúan reforzando los lados con paja y ramas. En tiempos como este, la supuesta crueldad e indiferencia del mundo natural, que es a menudo su característica principal, palidece ante los nobles instintos de las especies más humildes. Con la luz de la mañana, algunos restos quedan de la idílica batalla que sostuvieron con la tormenta de verano. Los castores terminaron con su trabajo y se dirigen a casa. La manteca de mar parece que se quedará en estos bosques un tiempo. Quizá después encuentre el camino de vuelta al océano y escriba una novela de sus experiencias. Don Conejo está exhausto, pero descansará sabiendo que su casa está segura. Pero el descanso del conejo termina pronto. El venado volvió. El venado, quizá confundido por la apariencia de cornamenta de la guarida de Don Conejo, está probando la situación. Don Conejo no está seguro de lo que está haciendo. Un solo golpe de las poderosas pezuñas frontales y la casa está bajo ataque. Don Conejo se aleja para salvarse y solo ve cómo el venado continúa con su agresivo ataque. Un par de poderosos golpes y la presa ha cedido. El agua se está inundando. El ataque del venado continúa. La furia del venado, su talla y peso son suficientes para destruir los débiles muros que ahora empiezan a ceder. Ayudado por el incontenible peso del árbol de arriba, incluso el señor venado con su furia ciega parece entender lo que pasará mientras se hace a un lado. Se acabó. La guarida ha sido destruida. Una injusticia de niveles astronómicos. Me faltan las palabras. En realidad, no parece molesto. Está de pie, analizando sus nuevos alrededores. Incluso el venado está impresionado. Y aunque confundido por los eventos, realiza un paso doble cómico y se retira al bosque. ¡Damas y caballeros, este conejo es indomable! ¡Sí! ¡Sí! Este conejo tiene la actitud correcta. ¿A quién le importa ser un ladrillo en un muro de una choza que está por caer? Hay algo mucho más grande que eso, y este conejo tiene las respuestas. ¡Enséñeme, don conejo! ¡Oh! Oh. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Thank you. ecléptico. El desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Continuamos en el desierto sin ventilador. Bloque número 4. Estamos escuchando a Nicolas Jaar con la canción Mi Mujer. Sí. cómoda hasta la vereda. No le importó que alguna de sus cuatro patas la se quebrara, aunque la excelente calidad del mueble garantizaba una resistencia a prueba de torpezas. Una vez en la vereda pensó en volcarlo. Jen pensaba sentir el frío en la espalda. No debía detenerse. Así que movió la punta de la misma dirección que la vereda y continuó empujándolo hasta el poste, donde unas tablas y dos estantes de Guillermina reventados por la humedad agonizaban la espera del basurero. Un empujón y listo. Ahí quedó. Mal estacionada, cruzada un poco en la vereda, un poco en el cordón. Un sonido sordo y lejano en el cielo y levantó la mirada. Las nubes estaban grises como manchas de acuarela triste. Estaba por llover y volvió a mirar la cómoda. La gente pasaba y no se animaba a detenerse, pero miraban aquella proeza con desconcierto. No había que ser un genio para ver que aquella cómoda valía mucho dinero. Una gota, dos, tres. Abajo del árbol la lluvia no cayó con tanta furia como si lo hizo sobre la cómoda. Los estantes de madera terciada sangraron marrón y lloraban su desprecio. Pero la cómoda todavía no absorbía ni un solo de esos chorros que reventaban sobre ella. Buena madera, pensó ella apoyándose con la mano sobre aquel roble viejo. Cuando la lluvia ya la había manoseado íntegra por todo su cuerpo, fue que notó el cambio de color en una de las esquinas de la cómoda. Estaba chupando agua. Sí, finalmente iba a pudrirse. Uno de los despreciables estantes se quebró solo e hizo el sonido de un género mojado cayendo sobre el pavimento. Un ruido blando y un sonido al que nadie le dolía. La cómoda ya mostraba sus esquinas mojadas. Se la veía viril, potente, erguida porque sí, porque no había sido hecha para doblarse entre zócalos, podridos y cenefas dobladas. Pasó una pareja corriendo, tapándose con una campera usada de paraguas, y la miraron. Miraron la cómoda, y luego a ella parada en el roble, bañada de pies a cabezas. El silencio mirando el elegante mueble empaparse. Amagaron a detenerse, pero se miraron y continuaron. Un trueno rompió la magia y les recordó la lluvia. Recién ahí se sintió incómoda por el agua filtrándose por toda su ropa y se incorporó. Se cruzó de brazos, pero continuó mirando la cómoda. Ahora sí se la veía de color más oscuro. Había absorbido bastante agua. No lo resistió y agarró una de las tablas que había en ese rincón de desprecio y la levantó como el hachador tiene que partir un nogal de un solo golpe. Solo al bajar sus brazos la madera perpérrima se destrozó y voló en esquirlas de corcho pegándose en ventanas, parabrisas y su ropa. La cómoda no mostraba ni siquiera la mancha de la mejor madera, ni una mínima muesca por el golpe. Sin embargo, ella se sintió mejor. Se sintió mejor y tiró el mango de madera podrida a la que quedó en la mano, dio la vuelta y se volvió a su casa. En la puerta se detuvo y miró. Ahora, ya más lejos, la cómoda erguida, recta, firme bajo el aguacero implacable. Ya nunca más iba a volver a tener la sensación de vacío al abrir el cajón del medio y no encontrar sus camisas ni sus calzoncillos. Era un mueble tan fiel, por eso podía regalarlo y venderlo. No tenía fuerzas. Nunca había conseguido a alguien que alguien se llevase la impune la cómoda con todos sus aromas y no iba a repetir el papelón de decirle al comprador que se había arrepentido, que ya no la quería vender. Tenía que matar al mueble. Necesitaba asesinar esa cómoda. Hacía falta ese crimen. Era un crimen necesario. Se quedó un momento en silencio y el susurro de la lluvia la hizo respirar profundo. Se sentía mejor. Aún de pie, ese mueble ya estaba muerto. Es que la muerte no tiene nada que ver con la vida. La muerte es el olvido. Y hoy, recién hoy, podía empezar a olvidar aquella cómoda. Y con la cómoda, dentro de sus cajones se iban a desvanecer sus camisas y calzoncillos, y su verano, y sus infinitas 17 noches sobre mí. 17 noches. Y cerró la puerta. La cerró. Y la volvió a abrir y corrió hasta la cómoda. La abrazó como si aquellas tablas latiesen, como si lo mojado fuese transpiración y el olor áspero de la estructura fuese el vapor de los poros de un cuerpo moribundo. Y con sus puños golpeó la mesa una y otra vez hasta que cayó rendida sobre ella, sobre el charco y bajo la lluvia. Y se levantó de nuevo y trató de agarrar el mueble para volver a meterlo de nuevo en la casa. Pero ya no tenía fuerzas y cayó sentada volteándose de costado de manera patética. El dolor nunca fue elegante y se volvió a parar y otra vez miró a la cómoda. Se dio cuenta que esta vez se estaba liberando porque sintió como si volviese a enviudar por segunda vez. Una primera vez tan rápida, tan de repente que no tuvo tiempo de entender nada. Y esta, la segunda, tan larga y agónica que casi elige quedarse ahí. En el mausoleo del olvido, entre cenefas, estantes, la cómoda y tanta lluvia. I was made to love her. Been working at it half of my life. Estamos escuchando a Mac DeMarco de su disco Salad Days, sacado en el 2014. Es muy lindo lo que hace. Tiene unos punteos, esa guitarrita que suena punteando es delirio. Vamos a escuchar ahora Pacing Out Pieces de Mac DiMarco. Watching my life passing right in front of my eyes. Hell of a story, or is it boring? Can't claim the care, never been reluctant to share. Passing out pieces of me, don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. It's all I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made of me. Passing my life, living it out with her side. Listening closely, hearing mostly. Can't shake concern, seems it every time that I turn. I'm passing out pieces of me. Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. All I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made of me. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Científica. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora y hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. if having her in your life's really so important to you now. Treat her better, boy. If having her at your side's something you enjoy. If having her in your life's really so important to you now. Shred solo, yeah. Meow, wow, wow, meow. Thank you. ecléptico, ecléptico, ecléptico. El desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Continúa el desierto sin ventilador aquí en Perfecta Radio 104.9. Llegó el momento de retirarme porque tengo que hacer cosas para la fiesta de la semana que viene. No se pierdan esta fiesta en el desierto, el 16, viernes. Peripecia Dúo, Unidad 94, Nomad. Va a haber un super programa en vivo con proyecciones, con invitadísimos, especialísimos. Va a haber baile, va a haber punchi, va a haber luces estroboscópicas. Así que los esperamos este viernes, no, el que sigue, en Atempo San Nicolás de Bari 1089. También vayan a ATE, que está haciendo, se están formando un montón de eventos re lindo en el Centro Cultural ATE. Este viernes toca Mucha Soul, el Red Folk y Tabareao. El viernes esas bandas. Y el sábado va a estar el Rock Alterna segunda edición, Nomad y un montón de bandas más que no tengo la gacetilla aquí a mano. Pero bueno, nada, tras semana que viene los dejo con una banda de Flaming Lips haciendo una sesión de The Dark Side of the Moon que se llama Flaming Side of the Moon. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Thank you.

Thank you.

Yeah, that one time I got a little bit off. I got into it, yeah. I totally got into it.